mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrará. Oh luz que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti. Apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh tú, el gozo que por mí sufriste aquí mortal dolor. La tormenta, el arco vi, y la mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo